En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El miedo es el padre de la crueldad, en ley, en un libro de Philbert Roth, en Indignación. Para mí, y no soy el único, él es el mejor escritor del siglo XX. Un libro en el que al comienzo dice y escribe algo que, aunque todos sepamos, nadie hacemos. Nunca dice, voy a dar explicaciones sobre lo que hago o dejo de hacer. Sé lo que es mi sentido del deber. El libro es una historia dentro de la cual está su testamento vital. Habla del miedo, el miedo al mañana, el miedo que nos paraliza, el miedo a que si contemplamos a otra persona o a otra cosa, perdemos. El miedo, dice, el miedo a perder y el miedo a ganar por mor de nuestra inteligencia. La vida es eso, saber administrar el miedo para que la vida no nos arrolle. Eso lo digo yo, no él, pero lo digo yo sabiendo que él me ha enseñado a salir derrotado, pero con la cabeza bien alta. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Además, también durante este mes de agosto, una etiqueta Almadía Rosavientos en una página web OndaCero.es. OndaCero.es, Almadía Rosavientos en redes sociales, en Twitter. Aquí estamos en este mes de agosto, un mes que, como siempre, es el puente entre temporada. Temporada anterior, temporada siguiente. Estamos recordando algunos momentos muy importantes en esta temporada en La Rosa de los Vientos y algunas conversaciones nuevas como las que vienen a continuación. Al frente de la parte técnica está Gemma Esteban, Silvia Casasola en la codirección, Javier Sevillano en redacción y producción. En nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardeñosa. ¿Quién no ha oído en alguna ocasión la expresión matar moscas a cañonazos? Pues eso es lo que se ha hecho con la mente cuando la mente toma carreteras secundarias. En el pasado se han hecho auténticas burradas para devolver al camino correcto la mente de una persona. La mente es y ha sido un campo de batalla, un campo abonado para destruirla cuando se creía que se estaba curando. Hoy hablamos de ese tema. Pero habrá más entrevistas, más Eureka, más Carabé, más encuentros cercanos, más Rosa de los Vientos, más conversaciones, más entrevistas. Las tendremos justito después. Y por supuesto, Mujeres con Historia, con Silvia Casasola. Muy buenas. Hola, hola, hola. Bueno, que además nos quedamos pendientes de ese segundo capítulo de Araceli, así que lo concluiremos, ¿eh? Recuerdas que es esa mujer que fue el gran espía de España, que fue Garbo. Y sobre todo, fíjate, estabas haciendo mención del tema... De España y del mundo. Sí, también. Bueno, y alguien importantísimo para la resolución de la Segunda Guerra Mundial, que ya lo descubrirán en esta noche. Pero que estabas comentando el asunto de la mente. ¿Cuántas personas... se han quedado muy, muy afectadas con toda esta pandemia que hemos estado sufriendo a lo largo de todo este año y medio y lo que queda? Así que, pues bueno, gracias a Dios, menos mal que ahora los profesionales intentan dar unos remedios muchísimo menos violentos y bueno... Fíjate si la pandemia ha afectado que intentó entrar uno en el Capitolio con unos cuernos en la cabeza. Bueno, pero eso ya no es cuestión de problemas psiquiátricos, sí, ya nacieron así. Sí, lo es. Nacieron así y la pandemia les ha servido de rampa de lanzamiento y de credibilidad para ellos para hacer lo que han hecho. Ah, bueno, claro, eso ya son las creencias y excusas que utiliza cada uno para dar respuesta a algo que no comprende. Pero bueno, que es cierto, que ha habido mucha gente afectada. Yo creo que poquito a poco, ahora que ya se va saliendo y que tenemos esta oportunidad ya de ir, quien quiera, sin mascarilla, pues la cosa va más tranquila. En el exterior. Claro, claro. No, y en el exterior también se la pone quien quiera, que sí, hay libertad. Sí, no, pero que hay gente que puede pensar que la norma de la mascarilla es solo para la calle, no es para ningún interior. No, hay gente que se pone mascarilla hasta para vestir. Sí. Hay gente que incluso no se viste y se pone mascarilla. O lo usa de tanga, sí. Porque este verano yo creo que se está viendo de todo. ¿Ah, sí? Ya te digo. ¿Dónde? ya te diré, ya. Venga, arrancamos, comenzamos. Esto es La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Si algo va mal, es sencillo, se corta por lo sano. Eso ha ocurrido en el pasado con la psiquiatría, con la mente humana. Se han hecho auténticas burradas. Se han hecho electroshocks, se han hecho trepanaciones. La cosa ha cambiado, afortunadamente, pero hace no tanto se ha producido ese cambio. Y vamos a hablar de este asunto con un médico, psiquiatra, estudioso, investigador, Manuel Berrocal. Muy buenas, ¿qué tal, Manuel? Muy buenas, ¿qué tal estáis? Hola, buenas noches. La mente decía un campo de batalla, pero también un campo aborado para todo tipo de burradas. Bueno, es que la mente tiene el inconveniente de que estamos casi aprendiendo ahora a conocerla, porque no es... Hay que reconocer que los principales avances que se están dando son desde principios del siglo XX y cuando estamos teniendo una mayor concepción de cómo funciona es a partir de los años 60 del siglo pasado. Con lo cual, anteriormente el problema que teníamos es que pues lo que había era muchísima ignorancia y no sabíamos ni cómo actuar ni cómo acceder directamente a ese campo completamente desconocido. Por lo tanto, puede decirse que el gran cambio se produce en los años 60 del siglo XX, hace relativamente muy poquito. Anteriormente, seguramente tenía mucha influencia el hecho de que la salud, los hospitales, la atención, todo estaba dirigido desde la iglesia, con una serie de creencias, y eso modificó un poco el comportamiento general, porque las brujas, los que sabían de ungüentos, los que sabían de el poder de cosas de la naturaleza para curar y para sanar a las personas, eran consideradas seguramente por esa influencia como brujas. La Inquisición actuó también en esto para desprestigiar a las personas que sufrían algún problema, independientemente de la fecha de la Inquisición. Digo Inquisición en términos genéricos. Eres un inquisidor, cuando se dice esa expresión. No me refiero al santo oficio, no me refiero a la institución. Sí, no, vamos, el problema ha sido directamente, a saber, esa ignorancia que se ha tenido ha significado que de alguna manera se haya querido siempre mantener cubierta con una creencia. Y las creencias que se han manejado directamente pues han sido generalmente bastante ridículas. Hay que ser, pues bueno, historias de posesiones y cosas por el estilo. Todo eso ha sido la explicación que durante mucho tiempo se ha dado a las enfermedades mentales, con el inconveniente de que no se sabía cómo tratarlas. Y además, es lo que comentabas, el gran problema es que, claro, cuando la Inquisición se establece y empieza la persecución, principalmente de las mujeres que conocían el manejo de las hierbas, el manejo de los minerales, o sea, ese saber popular que tenían a nivel directamente de poner en tratamiento a las personas, pues claro, la persecución sobre ellas hizo directamente que todo ese conocimiento en parte desapareciera. Entonces solamente se mantenía, pues bueno, algo tan en teoría curioso como era esa medicina hipocrática, que aguantó directamente durante muchísimos años, pues, como la única medicina aceptable. Claro, claro. ¿Cuándo se empieza a estudiar un poco médicamente esos problemas de la mente? Porque es cierto que se conocía hace bastante tiempo, ¿no? En inicios del siglo XX, la melancolía, lo que ahora llamamos depresión, pero en su momento, en el siglo XIX, lo que es la psiquiatría no se entendía como tal. Y lo que se entendía más bien era, se conocía esa figura, ¿no?, de la persona que se intentaba interesar por solucionar las cosas de la mente como alienistas, y a la gente se la llamaba que era alieniada, como que se apartaba de su día a día. ¿Cuándo empezó esto? Bueno, tú piénsate que realmente las personas no empiezan, o sea, los enfermos mentales no empiezan a ser considerados como personas hasta que no tenemos la Revolución Francesa. Uh-huh. La Revolución Francesa aporta muchísimos cambios en muchísimas cosas, y una de ellas es que a partir de ahí se les empieza a considerar que, bueno, que deben de tener un tratamiento, porque anteriormente lo único que había era, pues bueno, se les amontonaba directamente en centros, más o menos la mayoría de caridad o de beneficencia, en los cuales no se hacía absolutamente nada, y el tratamiento quedaba reducido, pues eso, a estar encadenado y a aguantar el tiempo que fuera posible, muchas veces en unas condiciones asquerosas, porque vivían casi entre sus propios excrementos, en una acusación absolutamente demencial. Pero algo como la Revolución Francesa empieza a valorar a las personas, y tienes la cuestión de que, claro, el enfermo mental empieza a ser considerado una persona, y es cuando se empieza a querer buscar algo para ayudarle. Porque en esa época se empieza a hablar de la necesidad de hablar con el paciente, de intentar entender qué le ocurre. O sea, esas cosas que hoy a veces hasta nos quejamos porque no hablamos suficiente con el médico, porque no tenemos tiempo en la seguridad social, pues aquello ya se empezaba a valorar en esos momentos. De todas formas, en tiempos mucho más recientes aún se consideraba a los hospitales psiquiátricos en manicomios, que se habían convertido y se convirtieron durante mucho tiempo en casi casi cárceles. Bueno, es que el problema está que, aunque suene cruel, hasta para estar enfermo tienes que ser rico. Entonces el problema era, claro, hablamos de épocas, por ejemplo, a partir de los años de 1900, directamente a partir de esta época, 1930, que es cuando más o menos se empiezan a determinar toda una serie de posibilidades de querer hacer algo con el enfermo mental, aparte de tenerle recluido en un sitio, vas a tener el inconveniente de que es que, claro, no existía ningún sistema económico de mantenimiento para estos enfermos. Solamente existía lo que era, pues bueno, la beneficencia. Con lo cual, claro, si tú tenías un problema mental, el que fuera, pero económicamente podías tener tenías un nivel decente, pues claro, ya había pequeños centros, sitios donde tú eras ingresado y tratado en unas condiciones bastante decentes. Pero si tú no tenías dinero, pues claro, acababas en un centro de estos de beneficencia, que generalmente eran llevados por monjas o personas que médicamente no tenían muchos conocimientos, y que, bueno, que realmente lo único que hacían era eso, cuidar y evitar que estas personas, sobre todo, estuvieran sueltas por la calle, porque es que ese era el gran problema. Claro, y los tratamientos, si eran de beneficencia y si eran de algo más privativo, me imagino que también se notarían, ¿no? ¿Cuáles eran? Totalmente distinto. Por ejemplo, tú tenías una de las cosas que se ha utilizado mucho, era la hidroterapia. La hidroterapia tenía la característica de, bueno, pues, seamos sinceros, produce una relajación importante en el paciente, lo cual viene muy bien, pues que lleva luego posteriormente un tiempo que es más posible acceder a él, ¿no? Pero claro, la diferencia entre una hidroterapia en un centro en el cual tú pagabas, pues claro, era, pues bueno, un baños de agua caliente o de agua fría, más o menos controlados, con unas situaciones más o menos relativamente reguladas. Directamente los tratamientos que se daban en los centros que solían estar al lado directamente de algún hospital más o menos, pues eso, de beneficencia, pues eran, sí, te daban la hidroterapia, te metían de golpe directamente en una bañera congelada y ahí a ver cómo reaccionabas. o directamente a manguerazo limpio. O sea, jolines. Claro, no, claro, oye, es que son... ha cambiado un poquito la cosa. Ahora, no, no, todo no, eso se llama suerte. Termas y todo eso cuesta muchísimo dinero. Y sí, te relaja un montón. Sí, pero no, no es lo mismo. O sea, tú sí, te vas a la terma y te dan con la manguera. A mí me han dado con la manguera más de una vez, que quede claro. Sí, y bueno, resulta... Vamos a ver, una fuerza que sale del agua relativamente agradable, es una cosa de esos. No, no, esto era la manguera a lo bestia, con lo cual, claro, el paciente quedaba completamente medio congelado, hecho un verdadero desastre en el suelo, entre la presión existente del agua que le habían dado, agua normalmente fría, pues claro, la reacción que tenía era pues casi casi de quedar inánime en el suelo por medio congelación. O sea, es que, claro... La respuesta que ocurría, que el paciente se queda, no se movía, con lo cual decía, no, no, no, es que le ha venido muy bien. No, lo habían hecho polvo, pobre. Le ha relajado claro, mucho, ¿no? Le ha dejado claro, tranquilito. Claro, le habían hecho la puñeta, pero en todo el aspecto, o sea, que ese es el tema. Y es que realmente, claro, la mayoría de los tratamientos que se han estado utilizando, hasta que de alguna manera, pues bueno, ya hablamos de los años 50 o 60 del siglo pasado, en que empieza a conocerse una farmacología, una farmacopea que tú puedes empezar a utilizar. Hasta esa época es que no había nada, absolutamente. Y claro, todo lo que se utilizaba era un medio directamente para conseguir que el paciente estuviera más tranquilo, porque era lo único que había. Sí, básicamente lo que se hacía como con la hidroterapia era soltársela y hacer no estar más tranquilo, sino mandarlo casi casi a otro mundo. Vamos a repasar ahí contigo, si te parece, algunas de las cosas que se hacían como tratamiento hace no tanto tiempo, que nos pueden hacer casi casi reírnos, pero que todo esto pasaba hace muy poquitos años. Por ejemplo, las trepanaciones. Sí. Bueno, la trepanación es una cosa que viene realmente, o sea, hay referencias en Egipto, hay referencias en el mundo mesoamericano, o sea, estamos hablando de que la trepanación es algo que siempre ha estado presente y generalmente ha estado en relación con conceptos de tipo religioso, más que nada de tipo espiritual. La trepanación, por ejemplo, en la zona de América, estaba en relación principalmente por la supuesta liberación de espíritus que estaban metidos dentro de la cabeza. Joder. Hacia un agujero, pues para que ese espíritu pudiera salir. Bueno, pues son creencias. El problema está que es que tenemos que entender que la enfermedad mental ha estado muy asociada a la religión, a las creencias religiosas. Y hoy en día todavía seguimos teniéndola. Sí. No nos confundamos. Todavía hay movimientos religiosos que están que consideran que la enfermedad mental es un problema de eso, de posesión o espiritual, diabólica o de lo que tú quieras. Entonces, claro, eso si todavía le tenemos hoy, pues claro, en aquella época era una cosa normal. Pero claro, ese mantenimiento se ha tenido hasta relativamente casi casi el siglo XVIII, a principios del XIX, en el que se seguían realizando trepanaciones, que me dio, por la sencilla razón de que era una manera, en teoría, de liberar la presión interior dentro del cerebro, porque se creía que realmente las enfermedades mentales era porque había demasiada presión dentro de lo que era el cráneo. Y eso producía, actuaba sobre lo que era el cerebro, y eso producía la causa de tener una enfermedad de tipo mental. Claro, ¿y por qué se popularizó tanto el tratamiento con electroshock? Porque prácticamente en casi todos los centros, a la mínima que tenía alguien algún tipo de problema o que, pues eso, caía en la depresión correspondiente, lo primero que se le aplicaba era electroshock. ¿Qué fundamentos científicos tenía y por qué en un momento dado, cuando la cosa ya se agravaba mucho, incluso se llegaba a hacer lobotomía? El electroshock, el funcionamiento era que de alguna manera, vamos, era un poco como intentar volver a encender el cerebro. O sea, el cerebro tiene pues un movimiento eléctrico continuo interior, y entonces al darle esa descarga eléctrica masiva, lo que hacía de alguna manera era igualabas el movimiento eléctrico dentro del cerebro, y había como si fuera un reiniciado del mismo. Uh-huh. Esa era la mentalidad que había. Entonces, con ello lo que se quería realmente que era, bueno, pues reiniciar el cerebro a ver si se reajustaba bien en el inicio nuevo. O sea, tenía su su fundamento. Lo que pasa es que, claro, era una idea totalmente a priori. No había nada que lo demostrara. ¿Qué ocurría? Claro, al paciente le dabas el electroshock y directamente, pues, se quedaba muy tranquilito. Claro, porque lo habían fundido en realidad. Casi. Claro. Bueno, es que muchas veces lo fundieron, pero lo fundieron totalmente. Sí, sí, sí. Porque se pasaron de dosis. Pero claro, es que tenemos que pensar que es que el electroshock se ha utilizado para superar cualquier problema que en un momento determinado a nivel social se considera, ¿verdad?, que no tenía razón. O sea, la homosexualidad en su momento se trataba con electroshock. Sí, es verdad. Y hace no tanto. Y no hace tanto. Que se consideraba enfermedad y que estaba en el DSM, en el libro Ahora mismo ya no está, y es, o sea, se retiró ya hace bastante tiempo, hay que ser sincero. Y bueno, ya no sé, o sea, ahora mismo no se habla que la homosexualidad o cualquiera de las situaciones de género sea considerado enfermedad. Hoy bueno, en día y quien lo dice es que lo está. No, y de hecho, antiguamente las propias personas que tenían esa tendencia les tenían tan culpabilizados en su interior que ellos mismos iban a pedir por favor que les curaran. Claro, si es que era una situación socialmente rechazada, con lo cual la persona, que generalmente muchas veces la persona con un nivel económico más o menos aceptable, pues él era directamente el que iba a buscar esos electroshocks para conseguir recuperar y volver a lo que se consideraba normal. Claro, es que estamos hablando de eso, de que, eran considerados personas que no eran normales, con lo cual era lógico que ellos buscaran entrar en esa sociedad a la que pertenecían de una manera habitual y sin ninguna lacra que los diferenciara. Por eso se iba al médico para decir, al médico en esa época se iba para decir, oye, fúndeme un poquito, dame 220 voltios, claro. Déjame un poquito para allá, que eso es lo que se hacía en realidad. No, es que, claro. Entendamos, el problema también de la medicina, de la psiquiatría, de la enfermedad psiquiátrica, era que durante mucho tiempo, pues claro, lo primero no sabíamos muy bien qué era. Y digo, no sabíamos cómo, o sea, el médico, nadie sabía muy bien cómo funcionaba, qué problemas había. Se hablaba, pues es eso, hay que ser sincero, hasta la existencia de Freud no empezamos, se empieza a valorar un poco la influencia del exterior a nivel social sobre la figura del enfermo, por ejemplo, que estás hablando de no hace tanto tiempo. O sea, es que estamos hablando de eso, ¿no? Todos los problemas endocrinos y de elementos dentro del cerebro que en un momento determinado pueden estar alterados, esos son los años 50 del siglo pasado. Claro, es que estamos hablando de que hemos empezado a entender el cerebro hace 4 días. Que sí, que vamos a pasos agigantados, hay que ser sinceros. Claro, pero porque por días cada vez se va entendiendo más cómo funciona y de una manera, pero muy, muy, muy desarrollada. Pero hemos empezado a entenderlo hace nada. En el caso de los niños, yo lo veo todavía mucho más problemático, porque si con los adultos prácticamente había una ignorancia tremenda, en el caso de los niños, con tantos huérfanos, con tanta pobreza, con tantos traumas, con tantas muertes, ¿cómo se podía tratar a los niños cuando tenían estos problemas que se quedaban a veces sin habla, sin reaccionar? Es que entendamos que, por ejemplo, una cosa que hasta ahora, es que estamos hablando todavía, que hay muchas personas que lo dicen directamente, no cojas al niño en brazos porque se va a acostumbrar. Sí, es verdad. O sea, que quede claro. O sea, todavía tenemos ese, no sé cómo llamarlo, ese prurito metido en la cabeza de que si le das mucho cariño al niño, el niño le vas a estropear. Sí. Entonces, claro, y te va a pedir cariño después. Claro. ¿No? O sea, es que, claro, sí, es sí. Que, y el problema que tú tienes es que la mayoría de los padres, en el buen sentido de la palabra, pues queriendo hacerlo mejor, pues a veces hacen lo peor. Evidentemente. Claro, añádele eso que, por ejemplo, durante el siglo XIX existían muchísimos centros de hospicios porque la cantidad de niños que había, que los padres directamente muchas veces los ponían en la calle porque no los podían alimentar, hay que ser sincero, pues todos esos eran tratados como qué, directamente como objetos. Con lo cual, eran personas que en cuanto tenían una cierta edad, lo que demostraban eran unos problemas psicológicos impresionantes. Claro, claro. Que luego esos eran el alimento para estos centros de beneficencia posteriores de forma continua. Porque claro, una cosa está es cierta, el niño necesita ese cariño para tener un desarrollo normal. Claro. Si tú se lo quitas, la hemos liado. Exacto. Y es que claro, pero esas cosas, estamos hablando de eso, de que empezamos a entenderlas, pues eso, años 50 del siglo pasado. Además de los abusos sexuales correspondientes para intentar los pobres llevarse un platito de comida a la boca. Bueno, eso, ya en eso no vamos a entrar porque evidentemente eso ya es otra situación diferente. Pero sí, claro, hay que entender que durante mucho tiempo, pues claro, los niños sobrevivían. Comprendamos, por ejemplo, hay una historia que todos conocemos en un momento determinado, que es la vampira de Barcelona, y que en un momento determinado se hizo famosa. Pero lo que nadie quiere contar detrás de esa historia es que Barcelona estaba llena de niños en la calle. Porque claro, los padres se iban al trabajo, al que fuera, directamente a primerísima hora de la mañana, volvían a ultimísima hora de la noche, y en el tiempo que hacías con el niño, claro, y lo dejaban en la calle, en vez de casa, en la calle. Es que de alguna manera, vamos a ver, que vivimos en una época directamente maravillosa en proporción a lo que ha sido la historia de la humanidad. Sí, sí, sí. Y entonces, claro, estas cosas no nos las planteamos. Pero en cierto modo el problema era eso. O sea, en Barcelona tú tenías un problema, ¿y qué era eso? Que es que tenías cientos de niños en la calle, claro, buscándose la vida como podían. Efectivamente, claro. Y en un momento determinado, pues una persona hiciera lo que hiciera, ahí ya no me meto, pero lo que sí está claro es que fue utilizado por la prensa, sobre todo, y por la policía en su momento, pues para cubrir, claro, todos los problemas reales que existían. Te iba a decir que vamos a conocer algunos de esos tratamientos que existen y que han existido en el mundo de la psiquiatría, en el mundo del tratamiento de la mente, y que, en cierto modo, tienen mucho que decir, tienen mucho que explicar, porque el pozo ha quedado. Muchas veces, cuando te pasa algo, hay alguien que te dice, bueno, con mercurio se cura, ¿no? Sigue existiendo esa creencia, ¿eh? O sea, por ejemplo, que tiene que ver con eso. El mercurio y el plomo se ha utilizado, y se ha utilizado mucho, sobre todo en los últimos etapas de lo que era la sífilis, que hay un problema mental muy importante. La persona se demencia completamente. Entonces, claro, eso que hoy en día ya no lo conocemos, hay que ser sincero, porque por suerte, bueno, tenemos otros tratamientos más efectivos desde el primer momento en la sífilis. Eso ya hoy no tenemos eso, pero en su momento se utilizaba, y se utilizaba el mercurio como un medio para acabar directamente con lo que eran las infecciones sífilíticas, con el inconveniente de que el mercurio era todavía más peligroso que la propia sífilis. Sí, porque la afectación nerviosa del mercurio todavía era mayor que la de la sífilis. Lo que pasa es que al poner en contacto el mercurio con el chancro, o sea, con la lesión, de alguna manera lo quemaba inmediatamente y parecía que lo había curado. Y para las mujeres, por ejemplo, cuando tenían lo que socialmente no es muy admitido, un poquito más de líbido que lo habitual, ¿también se las consideraba un poco como que había que tratarlas para que se calmaran? Bueno, ¿había algún tratamiento? Bueno, la verdad es que con las mujeres, me vas a perdonar, pero la medicina siempre se ha estrellado. durante mucho tiempo, pues bueno, hay que entender. Lo primero, la sexualidad en la mujer no ha existido. Hay que ser sincero. O sea, no se ha valorado nunca que la mujer tuviera una sexualidad. Era un recipiente en el cual el señor se descargaba para tener un hijo y para usted contar. Sí, sí, sí. Con lo cual, claro, toda esa situación, hay que ser sincero, hasta la época de Freud no se valoran ciertas cosas dentro, como la sexualidad femenina, la sexualidad en los niños, todas estas cosas no se entienden hasta que él llega. Que claro que es la razón por la cual directamente es casi arrojado de la sociedad pudiente y maravillosa austriaca, por la sencilla razón de que cómo podían decir esas cosas. Entonces, claro, estamos hablando de que la sexualidad en la mujer, como no existía, no se valoraba. Y claro, ¿qué ocurría? Todo problema que podía venir de ahí, inmediatamente, ¿qué era? Eso que tanto les gustaba, la histeria. Sí. Sí, sí. Las mujeres son unas histéricas. Es la palabra, la palabra total. Y hoy en día tienes que seguir oyéndolo, bueno, cuando a nivel de ya de, entendamos, el concepto histeria ha sido ya directamente rechazado por la psiquiatría ya hace años, porque es un concepto que no tiene base ninguna. O sea, hay otras, otros términos para denominar lo que se consideraba entonces, pero lo que sí está claro es que el concepto de histeria que venía de histerus, o sea, del útero, se consideraba, porque es que el útero en un momento determinado era el causante de todas estas alteraciones en la mujer. Pero es que lo gracioso es que la explicación era, bueno, es que era surrealista, porque claro, hasta que la mujer no tenía un hijo, el útero no estaba quieto en el organismo. Y antes se dedicaba como a pasear por dentro del útero, del cuerpo, haciendo presión en un órgano y en otro, que era la causa de todos estos síntomas que la mujer tenía. Eso, o sea, pasaba de verdad. Como un gusano. Manuel, era como un gusano que se movía por el interior. Sea, como si tuvieras un alien, vamos, directamente. Y si tenías un hijo, se curaba y se quedaba quietecito, ¿no? Claro, porque entonces ya el útero, de alguna manera, ya encontraba su sitio. A la hora de parir ya encontraba su sitio y ya se quedaba ahí y ya la cosa cambiaba. ¿Y cómo, y cómo se trataba cuando tenía la señora o la joven el útero así con tanta movida? Pues hombre, la verdad es que se ha tratado de todo. Bueno, desde directamente el operarla y quitárselo, la histerectomía era lo más normal que se hacía. Joder. Se le quitaba por las buenas directamente, pero claro, se le quitaba el útero, se le quitaba la vagina, se le quitaba todo, o sea, se arramplaba con todo, hay que ser sincero. O luego tenías pues situaciones, pues eso, en un momento determinado, otras mucho más divertidas. Si tú económicamente te podías permitir el lujo de pagarlo, sobre todo me parece que fue en los años 30, estaba especializado, había médicos especializados en masturbar a las señoras para que se quedaran más tranquilas. Es que suena a chiste, pero era realidad. Pero eso pasaba, sí. No, era realidad. O sea, tú tenías una consulta, el médico tenía la consulta, entonces las señoras iban allí, se colocaban en la camilla de turno y el médico dale que te pego. Pues nada, o sea lo que había en los cartelitos, en los portales, ahora, médico naturista, médico estomatólogo, médico del riñón, y lo que había era médico masturbador. Médicos especializados en histeria. Claro. Y habría lista de espera con el boca a boca. Si el médico era joven y de buen ver, no te digo nada. No. O sea, claro, bueno, es que, vamos a ver, es que hay una cosa que resulta todavía mucho más graciosa, es que en verdad el primer electrodoméstico casero que existe es el consolador. Uh-huh. ¿En serio? ¿En serio? O sea, el primer aparato eléctrico que se fabrica en un momento determinado para el uso en casa eran los consoladores. Fue un consolador. Uh-huh. El cual lo inventa, pues bueno, un señor, un médico inglés, en un momento determinado, con un ingeniero. Entre este médico se dedicaba directamente a esta actividad, y claro, el problema era que, bueno, normalmente llegaba estaba agotado, ¿no? Agotado el hombre, claro. Y con unos calambres en las manos que no te digo nada. Hijo, yo me tengo que buscar una alternativa de ayudante. Y tuvo que buscar una alternativa, y entonces... Y esa alternativa era el consolador. Acabaron construyendo el consolador, que es el primer electrodoméstico casero. Luego ya vendrían las neveras y todas esas cosas. Lo que aprendemos contigo, Manuel. No. Es que, claro, no entendemos muchas veces. Es que, claro, la historia es muy bonita, porque puede ser o del lado más desagradable que uno se pueda plantear, hasta la más divertido. Claro. O sea, entendemos que es que, entre comillas, la ciencia, no aprendemos, no tenemos una... O sea, el científico, tú cuando haces una carrera directamente, no te dan un método de uso absoluto y completo de todo. Claro. Te dicen lo que se sabe hasta ese momento, y a partir de ahí tira para adelante y a ver si tú te vas entendiendo algo más y puedes ir aportando más. Es como funciona la ciencia, por el conocimiento sucesivo de todos los que de alguna manera hemos estado, estamos o queremos estar dentro de ella. Hubo una época en la que también se trataban cosas, problemas de salud, se trataban con enemas de tabaco, enemas de café. Totalmente. O sea, hubo una época en que, bueno, realmente también hay que entender, hay una época muy también muy, muy divertida, que es cuando empieza todo el movimiento naturista. Claro. En el, pues claro, ponerse una, muy sano, desintoxicarse. Claro, hay que es una respuesta muy americana en un momento determinado, sobre todo ante pues bueno, el hecho de la gente con un nivel económico necesitaba curar sobre todo sus problemas de nervios, que era lo que entonces se decía, y para ello se creaban todo tipo de clínicas para ser tratados estas personas. Entonces, claro, en esas clínicas tenías tratamientos de lo más divertido a veces y de lo más curiosos, porque bueno, sí, tenías por ejemplo pues eso, la existencia de la hidroterapia, la existencia de en un momento determinado de técnicas de relajación, el tener una alimentación sana en el sentido principalmente de ser vegetariana, o sea, todas esas cosas, pero claro, además se le añadían otras cosas muy concretas, pues esas eran como eran los enemas, o sea, durante un tiempo se consideró que los problemas a nivel de enfermedades mentales dependían, en cierto modo, del intestino. Uh-huh. Que si tú no comías bien y ni demás, y eso, todo eso te iba a afectar luego en el cerebro. Uh-huh. Y entonces, el tema era limpiar ese intestino como fuera. Bueno, uno de los que se hicieron más famosos fue el famoso doctor Kellogg, el de los Frosty. Sí, sí, claro. Este señor, que ni era médico ni era nada, pero bueno, el tío se lo montó, en un momento determinado era un verdadero paranoico de las enemas. Mm. Pero claro, te hacía un enema directamente de yogur y te metía casi 20 litros de yogur. ¡Qué barbaridad! Con lo cual, claro, luego te tirabas 4 días limpiándote. Porque no te movías casi de la taza de váter. ¡Oh, madre mía! Los claro, que tenían váter, que eran los ricos, ¿eh? Claro, claro, esos claro. Eran los ricos. Sí, o sea, sí. O directamente te metía, pues eso, casi 30 litros de café. ¡Joder! O sea, claro, ay, las limpiezas que te hacía eran gloriosas. Evidentemente. No, o sea, te quedabas, te salían chismitas de brillo interiores. Bueno, te lo dejaba como los chorros del oro, como decían en mi pueblo. Claro, bueno, ¿cómo no se va a curar con eso? No, ¿algo? Eso claro. No sirve para nada, porque pasado un relativo poco tiempo, a 10, 15 días, pues claro, la flora intestinal se ha recuperado otra vez. Uh-huh. Y si no la recuperas, malo. No, y encima, claro, lo que vas a tener es unas diarreas demenciales. Y encima adelgazan y todo, con lo cual se sentían claro, maravillosos. Claro. O sea, actuaba. Entonces, pues, este señor se especializó en los enemas. Y otra de las cosas que se utilizaban también era el enema de tabaco. Sí. Porque eso, de alguna manera, también vigorizaba, supuestamente, al paciente. ¿Pero eso cómo hacían? ¿Que te ahumaban por ahí o cómo hacían? Directamente, pues claro, tú lo que tenías era como una perola o un matraz en el cual tú quemabas tabaco y en un momento determinado eso le conectabas por un tubo directamente a la parte posterior del interior. El humo iba saliendo y se iba metiendo para adentro. Madre mía. Con lo cual, o sea, incluso muchas veces, pues, de estos aparatos que se utilizan para los fuelles, que se dan para, a nivel de las chimeneas, o sea, conseguir que salga mejor el fuego, pues eso se utilizaba directamente, se enchufaba al matraz que tú tenías eso quemando y dabas para que, claro, el humo saliera mucho más fuerte y pudiera entrar mejor en el intestino de la persona. Por lo tanto, antiguamente no se utilizaban chimeneas, sino que se utilizaban los culos de las personas directamente. No, claro, pero es que era eso. Eran los modernos tubos de escape. Más o menos. Joder. Entendamos que sí, claro, todos estos eran teorías que se establecían un poco, pues muchas veces casi en la creencia, más que en la evidencia científica. Evidentemente, y claro. No hace tanto tiempo. O sea, no, que no, son no, técnicas que se utilizaban hace relativamente poco tiempo. No, cuidado, que el electroshock ha llegado a los años 70. Claro, incluso, claro. Pero no tiene relación, creo yo. No sé qué opinas tú al respecto, pero actualmente todavía hay gente que lo defiende, pero no con el uso del electroshock, de apagar el cerebro, de fundirlo, sino utilizar unas pequeñas descargas eléctricas para ciertos tratamientos mentales. Se siguen queriendo utilizar. Hay centros, y sobre todo, hay que ser sincero, en países del tercer mundo, se siguen utilizando ciertas cosas, porque bueno, porque el avance científico no está tan desarrollado. Y en día un país pues europeo no lo utiliza, por la sencilla razón de que esto ya se ha visto que realmente a la larga no tiene un efecto importante. Se valora incluso en algún caso extremo, en casos de depresiones, pero muy profundas. Es en el único caso en que se podría pensar de aplicarle. Pero una depresión profunda tú lo puedes controlar mejor casi con una medicación. Evidentemente. Es que ahora mismo es el tema. ¿Y el tema? Sí, sí. Y el tema de las estaciones dentales, o el tema de la boca, también punciones que comentas, claro, para las esencias de los niños. ¿Por qué se relacionaba también el tema bucal con el cerebro? Claro, porque vamos a, hay que entender que la medicina en un momento determinado tiene grandes descubrimientos. Y hay un momento en que se descubre que nosotros estamos llenos de bichos, que las infecciones tienen una causa muy concreta, y entonces se busca que eso sea causa para todo. Entonces, claro, en un momento determinado se decide las extracciones bucales, o sea, de dentales, por una razón. Porque, claro, las dentaduras en esa época eran un completo desastre. Lo normal es que estuvieran todas, pues eso, picadas, con problemas a nivel de encías y demás. Todo eso, pues en su momento se valoró que eran causantes de estas alteraciones. O sea, que se producían las extracciones de los dientes o directamente se cortaban parte de, o se perforaban las encías para eso limpiarlo, porque claro, la existencia a lo mejor de un quiste de supuración dentro de la encía no era nada muy complicado, con lo cual claro, si tú pinchabas eso y lo vaciabas estabas quitando un foco directamente de infección, y se consideraba que eso de alguna manera estaba influyendo a nivel del cerebro, con lo cual si tú lo quitabas era una mejoría para el cerebro. Sí, hasta hace no mucho tiempo también se utilizaba, que en cierto modo es el fundamento de muchas cosas, el castigo como una medicina, como si fuera un fármaco, como si fuera una pastilla, pero se castigaba a la gente. Claro, pero el castigo, mira, está más en relación a esas otras épocas anteriores, ¿me entiendes? O sea, porque vamos a ver, el tema está que la enfermedad psíquica siempre se ha considerado que ha sido de alguna manera un poco castigo de Dios por tu manera de actuar. Entonces, el concepto moral de estas enfermedades siempre ha sido muy negativo. Menos en Twitter, que siguen utilizándolo. Bueno, eso es otro tema, ¿no? Las redes es otro tema, o sea, que de algún día digno de estudiarse cómo funciona. Hay mucho trabajo psiquiátrico en las redes sociales. No lo sabes tú bien, es muy divertido. O sea, el analizar las redes es una fuente de información a nivel psiquiátrico que no lo sabes tú bien. Sí, sí. Pero bueno, y realmente tú lo que tenías era eso. Directamente la enfermedad mental siempre ha dado miedo. Por encima de todo. Entiendo ese inconveniente. Las familias no sabían qué hacer con ello. Incluso el problema era que directamente no sabían no solo qué hacer con ellos, sino que les daba miedo cómo podía reaccionar esa persona. Con lo cual, claro, siempre ha habido una tendencia a quitárselo del medio, a mandarlo a donde fuera. Y sobre todo, pues es eso, siempre ha tenido esa connotación negativa de tipo religioso. Entonces, ¿qué ocurre? Pues como moralmente eran personas no buenas, pues había que castigarlos. ¿Mandarlo bien lejos o mandarle a dar vueltas sobre sí mismo? Efectivamente, porque bueno, eso era otra de las técnicas que se utilizaba para variar la presión interior dentro del cerebro y conseguir, o sea, se le sentaba a un señor en una silla y se le ponía a dar vueltas, pues en plan como si fuera un columpio. O sea, eso es como una prueba de astronauta. La misma, es exactamente la misma. Claro, lo que se buscaba era una modificación directamente de la presión interior craneal, y eso supuestamente actuaba mejorando a la persona. Claro, salía el pobre era con un pedo, claro, que se quedaba, pues eso, en cuanto lo colocaban en un sitio, se quedaba ahí sentado, tirado como si fuera una colilla, porque salía, pues eso, con un mareo y un descoloque brutal. Pero sí, eso se utilizó y se puso de moda en su momento. O sea, si es que estamos hablando de que... La terapia, claro, giratoria, se llamaba, la terapia, ¿no? Sí. La terapia giratoria. Y claro, más de un accidente hubo de que salió el pobre enfermo por la ventana, claro. Pues casi, casi. Joder, claro, qué barbaridad. Eran cosas que bueno, que es que claro, o sea, pero veis, es lo que os digo, en todas, en el fondo en todas había un intento de ayudar al enfermo, sobre todo cuando ya se empiezan, pues esos, todas estas terapias, hay que comprender que ya son 1900 en adelante. Y ahora de las más recientes, tampoco es que estén totalmente confirmadísimas de que funcionan, pero cada vez hay más médicos que intentan, pues eso, ponerlo en marcha, a ver si realmente es una alternativa buena para estos problemas, que es hacerle algún tipo de tratamiento con la ayuda de las drogas. Vamos a ver, cuando empieza la utilización de las drogas, o sea, cuando estamos hablando de la utilización en un momento determinado, pues eso en los años 50, de el LSD, la cafeína como droga, la nicotina, todas estas drogas que en un momento determinado se van empezando a comprender y a aislar, en un momento determinado también se utilizan como un medio para conseguir resetear el cerebro. O sea, es que el funcionamiento es el mismo que el electroshock, en cierto modo. Es decir, el choque de LSD lo que busca directamente es que el cerebro, de alguna manera, pues tenga esa descarga un poco masiva y que vuelva a una situación mucho más organizada y más controlada. Claro, son técnicas, seamos sinceros, muy bestias. Porque, claro, lo primero no sabes si el resultado le vas a tener lo que quieres, porque no, porque el problema de las drogas es que lo primero que, el primer inconveniente que tienes es que no todos respondemos igual ante ellas. Ese es el problema primero, y el segundo, tampoco hay un estudio bueno, como quien dice, de las dosis que tú tienes que utilizar, con lo cual, claro, es una utilización un poco, pues bueno, a su manera. Dar cantidad, y parece que con la cantidad se pueden conseguir cosas. Eso era antiguamente la medicina, ¿no? Claro. Si esto es bueno, el LSD es bueno, pues demos mucho. Y el tratamiento es otra cosa, es apuntar bastante, claro. Es dosificar. Por eso se llama dosis, viene de dosificar. Y personalizar, claro. Claro. Y luego, por encima de todo, pensaros que, claro, cuando se empiezan a utilizar las drogas, es una época muy concreta. Estamos hablando de la época que las drogas entran en el mundo de la sociedad. Los años 50, de los hippies, de la utilización de eso. Y claro, realmente, ¿por qué? Porque hay una creencia de que esas drogas, supuestamente basadas en teorías, pues eso, antropológicas, de que en su momento se utilizaban los diferentes productos o plantas de poder, esas que ahora llamamos, pues eso actuaba sobre los indígenas y aquello les venía muy bien. Entonces, de alguna manera, se tiende a pensar que esa utilización de drogas era un medio de liberación, en cierto modo, de las personas. Pero claro, el problema era que en aquel momento no se conocían los efectos secundarios. Por ejemplo, de las drogas, pero algunos utilizaban como si fuera algo así, vamos a meter un chute de insulina a una persona para curarle, ¿no? Claro, pero la razón es la misma. ¿Qué consigues con un chute, o sea, con una dosis alta de insulina? Que la persona entre en coma. Recuperas el coma, ¿y qué es lo que haces tú? Pues llevar el cerebro hasta cero para que empiece otra vez. Claro. O sea, en el fondo, realmente la mayoría de todas estas terapias, el fundamento era ese. Vamos a llevar el cerebro por una situación especial a cero, y cuando se recupere, a ver si se recupera mejor. Cosa que evidentemente no tiene sentido, porque es una terapia que no controlas realmente tú. No sabes cómo va a volver el cerebro en sí. Entonces, claro, hoy en día sí tenemos fármacos que actúan sobre elementos concretos del cerebro y que van a poder inducir pequeñas modificaciones, que son las que de alguna manera te van a permitir, lo más importante, el que se abra la puerta de comunicación con el paciente. El que se desbloquee, ¿no?, ese problema. Claro, lo importante es conseguir que el paciente, de alguna manera, ponga los pies en el suelo y empiece a entender el entorno que tiene. Porque entonces puedes empezar a hablar con él, puedes aplicar una psicoterapia, puedes aplicar, o sea, algo que en un momento determinado te permita el entender cuál es realmente el problema de esa persona. Pero claro, muchas veces para ello, ¿qué necesitas? Primero, inhibir o disminuir

Los aliados llevaban meses preparando una ofensiva para dar jaque mate a las tropas alemanas. Todo pendía de un hilo. Si los alemanes se enteraban del día D antes de tiempo, el factor sorpresa desaparecería y con ello el posible éxito de la empresa. Por ello, calcularon con sumo cuidado toda la información. Nada podía filtrarse poniendo en riesgo la misión. Los crédulos alemanes confían en uno de sus agentes más acreditados. Se trata de Alaric, el jefe de la red de espías Arabel, quien les ha estado ayudando a bombardear la capital londinense, indicando los lugares más adecuados para el lanzamiento de sus bombas asesinas. Él, en este caso, con el apoyo del MI5, lo que ahí consigue es dar información falsa, de tal manera que las bombas, aunque caían en zonas que estaban relativamente habitadas, no caían en las zonas más pobladas, y por lo tanto ahí también se produce, bueno, una reducción, un número de bajas muy inferior al que las bombas hubieran provocado en otro contexto. Alaric no es otro que Juan Pujol, el espía y doble agente español que jugará un papel decisivo en la historia que acontecerá en breves días. Los aliados se ven con cierta posibilidad de acabar con la guerra, y para ello Garbo es esencial. Desde 1942 está enviando información falsa a los alemanes, pero también, de vez en cuando, información muy apreciada, que es veraz, por lo que en ningún momento dudan de una posible traición. Por eso, la credibilidad de Garbo no tiene fisuras y los alemanes toman en cuenta todos sus mensajes. En junio de 1944, que es el hito, digamos, el gran hito de la actuación de Pujol como espía y como agente doble, posiblemente podemos decir, sin riesgo de equivocarnos, que Pujol se ha convertido, o Garbo se ha convertido, en el agente, en el espía, en el que los alemanes confiaban más como fuente de información. La maquinaria del engaño orquestada por Pujol y los aliados se pone en marcha en abril de 1944, enviando decenas de mensajes en el que alertan a los alemanes que existen tropas inglesas que van a desembarcar en Calais. Para ello han preparado decenas de maquetas de falsos tanques y falsas lanchas en Calais que corroboran la información. Los aviones alemanes, para más inri, confirman con fotos que Pujol está en lo cierto. Los alemanes saben que los aliados están en plena ofensiva y tienen la gran duda. ¿Desembarcarán en Calais o finalmente lo harán en Normandía? La noche del 5 de junio, los Panzer SS están desplazándose hacia Normandía cuando reciben un comunicado urgente de su agente más fiable. Era el momento en el que la primera división SS Panzer, que estaba estacionada en la frontera entre Francia y Bélgica esperando un ataque en el paso de Calais, empezó a moverse. La habían desplegado para contraatacar en Normandía. Habría sido un desastre para los aliados. Pero les llegó un mensaje del cuartel general de Hitler para que regresaran con los tanques a donde se encontraban hasta el momento del paso de Calais. El mensaje es muy claro, dice: según la información de nuestra mejor fuente de Inglaterra, Arabel, porque el nombre en clave de Garbo era Alaric y su organización era Arabel, la información decía: la verdadera invasión se producirá inminentemente en el paso de Calais. Lo que ocurrió después es bien sabido. 4.500 barcos con 130.000 soldados y 20.000 vehículos protagonizaban en la madrugada del 6 de junio del día D, el desembarco en Normandía. De facto, el inicio del final de los nazis y el final de la Segunda Guerra Mundial. ¡Despejando rampa! ¡30 segundos! ¡Preciosos días! ¡Hilera de babor! ¡Hilera de estribor! ¡Avancen rápido evitando los embudos de mortero! ¡Que no entre arena en las armas! ¡Cada uno a lo suyo y con decisión! ¡Nos veremos en la playa! ¡Cuidado con los escudos de mortero! que hay que relatar también un hecho que no se suele mencionar, y es la cantidad de personas civiles que murieron en los pueblos cercanos a las playas de Normandía, asesinados por fuego amigo. Sí, los propios aliados, la mayoría norteamericanos, bombardearon muchos pueblos franceses, matando inocentes, para proteger la retaguardia de la operación. Garbo no fue consciente de hasta qué punto jugó un papel trascendental en el desenlace de la ofensiva. En ningún momento Hitler sospechó de su fiable fuente en Londres y siguieron esperando el desembarco en Calais, hasta que ya no pudieron hacer nada. De hecho, los alemanes estaban tan contentos con Alariz que en el verano de 1944 le conceden la Gran Cruz de Hierro, que finalmente no se la darán por no ser alemán de nacimiento. Y ese mismo año, los servicios secretos ingleses también le condecoran. Tom Harris, Robertson y la élite del MI5 ya han pedido para él la medalla de miembro del Imperio Británico. Sobre toda su actuación cae el más absoluto secreto, pero en diciembre de 1944, en un club privado londinense, la plana mayor del contraespionaje británico y sus más directos colaboradores le rinden homenaje y le entregan la medalla de forma simbólica. Tom Harris ha empezado a golpear la mesa y al unísono todos corean su nombre. Nadie obtiene como él la más alta condecoración de los dos bandos durante la Segunda Guerra Mundial. En los papeles desclasificados 25 años después se comprueba que el MI5 junto a los americanos se plantearon enviar a Garbo a Rusia en el intento de controlar a Stalin, vigilando lo que sería la Guerra Fría. Pero finalmente descartaron la idea y le ayudaron a escapar junto a su familia para comenzar una nueva vida. Juan y Araceli estaban felices porque había ganado la libertad y había ganado la democracia frente al fascismo. El problema ahora es que, a pesar del éxito, no podían volver a España, ya que allí se encontraba el dictador Francisco Franco y ellos no comulgaban con las dictaduras. En su periplo de iniciar una nueva vida, primero viajaron a Estados Unidos y terminaron instalándose en Venezuela, donde nació su única hija. Allí intentaron llevar una vida anónima, pero salió en los diarios que un español quería llevar cuadros muy valiosos de pintores españoles y extranjeros a Venezuela, y Puyol fue investigado por el Servicio Secreto Español. Sin embargo, al final la cosa quedó en nada. Araceli tenía un poquito de morriña, quería volver a España, necesitaba reencontrarse con su familia, y Juan, al parecer, estaba en amores con una joven venezolana. La pareja se rompió definitivamente y Puyol le pidió el divorcio. Le pidió el divorcio a mi madre, eso lo recuerdo, que me lo enseñó, un divorcio hecho en México. Ella lo aceptó. Y ya después de esto prácticamente ya no volvimos a saber nada más de él. Cada uno rehizo su vida por su cuenta. Araceli con sus hijos marcharon a Madrid y Juan se instaló en un pueblecito de Venezuela donde se ganaba la vida dando clases de inglés y también montando posteriormente un pequeño hotel. El dinero que había ganado lo perdió y los cuadros se los repartieron entre los dos. Yo creo que la verdadera dama, la verdadera inteligencia, la verdadera espía era ella. Era de una sutileza, de una picardía, de una simpatía arrolladora. Yo la quería mucho porque, entre otras cosas, me prestó dinero. Y un día me enseñó, porque toda su familia se dedicaba a, los hijos eran galeristas, y me enseñó cuadros fastuosos, pero de los grandes pintores españoles, que tenía en un cuarto trastero. Y cuando necesitemos dinero los vendemos, no te preocupes. Puyol se casó y tuvo dos hijos más. Llevaba una vida tranquila y nadie sabía que había sido un gran espía. Empero, un buen día recibió una llamada algo enigmática. Eran los años 70 y le comunicaron que en breve recibiría una visita. Y así fue. Un buen día se personó un agente del MI5 para informarle de algo muy importante. Puyol estaba intranquilo y quiso compartirlo con su hijo. En esa reunión, que después me lo dice, porque no me lo dijo ahí, el servicio secreto inglés le dice que a los 25 años todos los secretos iban a ser liberados sobre toda la Segunda Guerra Mundial, pero que no se preocupara porque él iba a aparecer en los como muerto. El servicio secreto británico falsificó un informe donde informaban que a finales de los años 40 Garbo había fallecido en Angola. Aquella noticia llegó a oídos de Araceli, quien estaba enamorada del galerista norteamericano Edward Kreiser, con el que finalmente se casó. Todo seguía su curso hasta que el periodista y especialista en espionaje Nigel Wedge se puso a investigar por su cuenta para documentar uno de sus libros. De repente se topó con la increíble historia de Garbo y su trayectoria le llamó tanto la atención que se obsesionó en intentar conocer su verdadera identidad. Al final, durante una conversación con un espía inglés, le sonsacó el nombre real y en ese momento Pujol volverá a la vida. Llamé al Palacio de Buckingham y hablé con el Duque de Edimburgo y le conté una pequeña mentira, prométame no contársela. Le dije que había dado con Garbo, que Garbo iba a viajar a Inglaterra por el 40 aniversario del Día D, el desembarco de Normandía, que se celebraría en junio de 1984, y que me gustaría mucho llevarlo al palacio. Así que le dije a Garbo, le llamo del Palacio de Buckingham, tengo una invitación para un tal Juan Pujol García, que espió para los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Ahí se produjo un silencio larguísimo y por fin dijo, sí, soy yo. En junio de 1984, Juan Pujol recibió el reconocimiento oficial en el Palacio de Buckingham, coincidiendo con el 40º aniversario del desembarco de Normandía. Garbo aprovechará para visitar la zona del desembarco y llorará al ver la cantidad de hombres que murieron en la refriega. Los periodistas entrevistaron al mejor espía de la Segunda Guerra Mundial. Y cuando le preguntaron por qué se había jugado su vida, respondió. Entonces se le arrasaron los ojos en lágrimas, le dijo, porque mi padre me enseñó lo que era la libertad. Juan también visitó a sus hijos, a sus tres hijos españoles en Madrid, y conoció a sus nietos. Para todos fue una auténtica sorpresa, también para su viuda, porque ellos todos pensaban que Pujol seguía muerto. En 1988, 4 años después del homenaje, moría en Caracas por un derrame cerebral. Ahora sí que se moría. Y el hotel que fundó quedó como legado, donde se puede leer en una placa: aquí estuvo el mayor espía de la historia. ¿Y qué pasó con Araceli? Pues Araceli, por su parte, continuó en el anonimato. Nunca quiso conceder ninguna entrevista relatando su alucinante vida. Algunos incluso especulan que siguió ejerciendo como espía cuando regresó a España. Pues porque Araceli seguía haciendo trabajos de esta categoría en Madrid, probablemente en favor de la embajada norteamericana. Los audios que habéis escuchado pertenecen a La Sexta Noticias, Araceli González Carballo, La espía española que la historia olvida, a la película Salvar al soldado Ryan y a Juan Pujol García, Garbo, Fortaleza, Documentos, Televisión de Radio Televisión Española. Sea como fuere, Araceli falleció tan solo 2 años después que Garbo, su antiguo compañero de fatigas, con el que compartió una alucinante vida llena de espionaje, intrigas y aventuras. Pujol no llegaría a ser Garbo si no llega a ser por la ayuda y la colaboración de su mujer Araceli González Carvalho. A los dos después les une afán por la aventura, afán por el dinero y afán por derrotar a Hitler.

de ver bien, se sabe también que hay unas cuevas submarinas en donde piensan que quizá el monstruo podría esconderse, pues cada X tiempo se van haciendo batidas, y una de las últimas batidas que se hicieron con los sonares rebotaron en algo que, bueno, al medir era extremadamente largo. Ahora piensan que quizá hay unas anguilas muy grandes que son las que están dando un poco la idea del posible monstruo, posible Nessie, que en este caso sería una anguila gigante, ¿no? Pero bueno, yo creo que van saliendo teorías cada X tiempo, que es un poco el cuento de nunca acabar, y es la parte comercial un poco del lagonés. Miriam del Río es autora del libro Turismo Dark. Su especialidad es precisamente esa, el viaje a lugares en donde se producen esos hechos extraños, maravillosos, esos lugares oscuros, ese turismo dark que en este año 2021 desde luego que vivirá nuevamente un gran momento. Miriam, mil gracias. Un besito. Gracias a vosotros, un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Círculo Secreto. Hace unos meses se dieron a conocer multitud de miles, millones de papeles reservados y secretos de la CIA y de otros órganos de poder en los Estados Unidos. En todos ellos quedaba demostrado que la mente humana tiene una importancia fundamental en todo, en las creencias y en todo, y que las investigan, y se han creado formas de manipular a la mente humana y también armas dirigidas a modificar el comportamiento de los seres humanos. Sobre todo esto, sobre mucho más, hablamos esta noche en el Círculo Secreto con Manuel Carballal. Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Hola, Manuel. Bueno, nos vas a contarle la historia del mundo. También, yo lo retomo donde lo dejó Fernando. No, porque en cierto modo todo esto que nos vas a contar es en parte la historia del mundo, y tienes 25 minutos. Wow, pues vamos a tener que ir deprisa. Claro, por eso. Él lo resume, es el chico, ¿no?, de lo resume rápido. Pues mira, ¿sabéis lo que es esto? Esto es una revista, probablemente es la primera revista. Y nos enseñas una revista que pone... Prioridad, revista de inteligencia. Uh-huh. No es muy conocida. Esta es probablemente la primera revista de inteligencia. Porque es interna. Además, no se puede ir al kiosco, aunque claro, mucho claro. O poco. Pero esta es una... Es para gente de ellos, ¿no? Sí, esta es probablemente la primera revista de inteligencia que se publicó en España por analistas entre el año 86 y 88. Yo creo que sacaron aproximadamente unos 12 números y algunos dosieres especiales. No es fácil de conseguir. A mí me ha costado un triunfo y muchos años buscándola, conseguir la colección. Y aquí, en el número 4-5, que corresponde a julio-agosto de 1987, todos los artículos son artículos sobre política, economía, desde el punto de vista de la inteligencia, ¿no? Pero ya desde el número 1, que es este, número 1 de abril de 1987, aquí ya hay un artículo sobre la Casa Real Británica, se titula El Príncipe Carlos y las prácticas satánicas. Y tú dices, bueno, ¿qué pinta esto en una revista de inteligencia? Y es un artículo que analiza la fascinación de la Casa Real Británica por el mundo de los ovnis, de lo paranormal, lo cual los hace vulnerables a una serie de influencias, que es lo que interesa a los servicios de inteligencia. Pero en este número 4 hay un artículo... durísimo. Digamos que es algo que siempre han buscado los servicios de inteligencia, sobre todo basado en las creencias, y manipular esas creencias es la grieta por la cual hay que entrar. Exacto. Y este artículo, te decía, del número 4-5, está publicado, está firmado. Yo aluciné cuando lo encontré. Dije, claro, es solamente él podía llegar a publicar en una revista de inteligencia. Está firmado por Andreas Faber-Kaiser, que es un viejo conocido. Además, el próximo 14 de marzo se cumplen 25 años de su fallecimiento, y yo siempre he dicho que para mí ha sido el número uno, ¿no? Andreas Faber-Kaiser, en la investigación de estos temas, o sea, era un kamikaze que se metía en temas que no tocaba a nadie. Tiene una frase aquí que es subrayado, hablando precisamente de las operaciones psicológicas, que es de lo que vamos a hablar, de la SIOP. Dice: ni Pershing, ni neutrones, ni guerra bacteriológica. La guerra mental es más limpia y anónima todavía, y ya actúa entre nosotros. Esto es del año 87. Si nos vamos a la página web del Ministerio de Defensa español, ya no hay que irse a Estados Unidos, encontramos la definición de esto de operaciones psicológicas, que wow, es de lo más sugerente. Y dice textualmente: el grupo de operaciones psicológicas, SIOP, que es como se denomina en el ambiente militar, del Regimiento de Inteligencia número 1 del Ejército de Tierra de España, estamos hablando de España, define las operaciones psicológicas, de nuevo entre paréntesis, SIOP, tienen como objeto modificar la conducta de una parte de la población previamente elegida, influyendo en sus percepciones y actitudes. Las unidades SIOP son necesarias en cualquier operación militar, ya que éstas implican de una forma u otra la imposición de nuestra voluntad sobre el adversario. Luego exponen quiénes son los componentes de estas unidades de operaciones psicológicas en España, ¿eh? Estamos hablando oficiales y suboficiales y tropa de todas las armas de combate, tropas especialistas en artes gráficas, porque las mentiras nos entran por los ojos mejor que por ningún otro lado, oficiales de cuerpos comunes, y subrayan psicología, porque hay muchísimo trabajo psicológico, y luego oficiales, suboficiales y tropa reservista. Esta unidad, la Unidad Española de Operaciones Psicológicas, se ha desplegado en los Balcanes, Indonesia, Irak y Afganistán. Tropas españolas de operaciones psicológicas, que es un tema tremendamente desconocido, y a mí me parece terrorífico, porque lo que ellos están intentando, dice, es la historia del mundo. Ellos están en el fondo, mira, fíjate, tienen su símbolo. Cuando tú entras en la web del Ejército Español y te vas al grupo de operaciones psicológicas, el escudo de la unidad está dividido en dos símbolos. A la izquierda, una llave de oro puesta en palo sobre fondo rojo, y ellos explican que la llave es el símbolo heráldico de la fidelidad y el secreto, la llave que cierra los secretos, elemento común a todas las unidades pertenecientes al Regimiento de Inteligencia. Y a la derecha, la letra PSI, que es curioso porque la letra PSI la han convertido en un tridente, que es algo un poco más marcial, ¿no?, y que simboliza la mente como el campo de batalla en el que se mueven estas unidades psicológicas, haciendo cosas de lo más curiosa. ¿Y estos fichajes, perdón, que hacen para crear estas operaciones psicológicas, los hacen dentro ya del ejército, o puede haber alguien que externo? El grupo de unidades de operaciones psicológicas de nuestro ejército ha participado en foros universitarios, en convenciones de psicología, buscando captar nuevos talentos, claro. Claro, pero ojo, que yo creo que es importante señalar, esta no es una cosa del ejército español. No, no, no. Las operaciones psicológicas no se producen en nuestro país, y aunque quede muy mal decirlo... No solo en nuestro país. Claro, no, o sea, no solo, es que aunque quede muy mal decirlo, estamos en el furgón de cola. Lo siento, esa unidad está en el furgón de cola y está mucho más avanzada de lo que imaginamos. Hay formas más elegantes de decirlo. Podemos decir que no tiene tanta antigüedad ni tanta experiencia. Hay por lo menos 30, 40 ejércitos en todo el mundo que tienen unidades de operaciones psicológicas más avanzadas, desarrolladas, y que manipulan mucho más las creencias de la gente que la española. Y que actúan en España. Y que actúan en España. Claro. ¿Cuántos? Decenas, decenas y decenas. Pues todo este mundo se basa en algo que comenzó a perfilarse ya en torno al año 500 antes de Cristo, o sea que cuando decías lo de la historia del mundo no es coña, cuando se atribuye el tratado, el arte de la guerra, es un tratado redactado sobre bambú en la China imperial, y se atribuye a Sun Tzu, ¿no? Siempre se cita Sun Tzu como el autor del arte de la guerra. Y es un tratado sobre las herramientas que te puede dar la mentira, la fabulación, el engaño, para conseguir... Hay una frase del arte de la guerra que a mí me parece deliciosa, dice: el supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin combatir. Y para, fíjate que sugerente, ¿no? Y para eso juega mucho la manipulación de la mente, el uso de toda una serie de herramientas para construir nuestra percepción de la realidad, y esto lo estamos viviendo todos los días, a todas horas, en todo momento, que nos hace pensar si aquello en lo que creemos, aquello sobre lo que hay una sobredosis de informaciones, si todo el mundo nos dice XXX, al final vamos a creer X, aunque X no sea verdad. Claro, pues si esto es la historia de la humanidad, cuando tú analizas, digo, estoy citando las fuentes españolas para que veamos que esto es mucho más cercano de lo que pensamos, ¿eh? Claro, o sea, y por eso he dicho yo cuando... de los americanos, de los rusos, del KGB, no, de España. Pero esto pasa en España, ¿qué no pasará por parte del ejército de Rusia o de los Estados Unidos? Muchísimo más. Además, todo esto nació no en Rusia, no en el MK Ultra, es anterior, nació en Europa, en Hungría. Es donde empezaron a hacerse experimentos. Fíjate, Faber-Kaiser lo dice en un párrafo en este artículo de la revista PRI. Dice, esta primera operación de control mental, de las que derivan las actuales investigaciones en este campo, duró de 1952 a 1965. Costó 1.500 millones de pesetas, de las antiguas pesetas, e involucró a 185 sabios que en un estricto secreto llevaron a cabo 149 experimentos diferentes en 44 universidades e institutos, 15 fundaciones y laboratorios, 12 hospitales y 3 penitenciarías. Desde entonces hasta ahora se ha depurado el arte del engaño y de la mentira y de la forma de utilizar nuestras creencias, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros miedos como un instrumento de control de masas. Fíjate, el otro día el presidente de Filipinas arremetía, pero brutalmente, contra las creencias de mucha gente. Su país es uno de los más importantes en cuanto a catolicismo. Se metía mucho con Dios, con la Biblia, con las creencias religiosas. Es como si se empezara ahí a perfilar una operación psicológica en donde se están utilizando las creencias religiosas tradicionales para luego hacer lo que sea. Laminando mucho la mente, las creencias, de forma que se dicen cosas que finalmente es muy fácil aceptar, y la gente al final acepta cosas inaceptables, pero porque le han estado diciendo y comiendo la cabeza durante mucho tiempo sobre algo. Es que somos lo que creemos. O sea, ¿tú por qué haces las cosas que haces? Pues porque crees que son las correctas, ¿no? Y en esa creencia... me queda más remedio. Y en esa yo creo que en el fondo todos hacemos las cosas que hacemos porque pensamos que equivocados o no. Sí, sí. O engañados o no, pues que es lo correcto en ese momento en base a nuestras circunstancias, ¿no? Pero todos somos fruto de nuestra educación, del tiempo en el que vivimos y sobre todo ahora del bombardeo de información que va modelando nuestra percepción de la realidad. Es que ahí yo iba también un poco, claro. Porque de alguna forma los medios de comunicación, antiguamente los diarios, nosotros la radio, la televisión, y ahora ya con las redes sociales, ni te cuento, cuando hemos estado hablando en las fake news, pues es que todo este tipo de cosas, según cómo lo vayas tú tratando, manipulando, al final está creando una serie de creencias en las personas que tienden a hacer o aceptar una serie de cosas que a lo mejor de otra manera no lo hubiesen hecho. Yo creo que ahora es peor, porque a partir de 2007-2008, cuando empieza la crisis, ¿os acordáis que empezaron a cerrar medios de comunicación, revistas, cientos, quizá miles de publicaciones desaparecieron? El gremio del periodismo fue uno de los que más sufrió el impacto porque acabaron todos en la calle. Y las redacciones que se mantenían, pues de repente un redactor de un medio de comunicación tenía que hacer el trabajo de 15, ¿no? Con lo cual ya se acabó el tema de investigar, de contrastar fuentes, te limitas a recibir las informaciones de los gabinetes de prensa de tal gobierno, de tal partido, y a transmitirlas. Con lo cual terminas convirtiendo el periodismo en un altavoz de propaganda, que es fantástico. Para quien quieren enviar un mensaje determinado. Y ya con la llegada de Internet, eso ya es el acabado. La locura. Es terrible. Pero hay ejemplos que yo creo que ilustran muy bien de lo que estamos hablando, y a mí uno de los que más me gusta es lo que ocurrió el 28 de octubre de 1973, cuando The Sunday Times, que es un periódico muy veterano británico, lleva la portada, yo he conseguido además localizar las portadas de ese día, una noticia muy alarmista sobre misas negras que se estaban realizando en Irlanda del Norte. La noticia se publicó, tuvo su recorrido, se hablaba de que el IRA, el IRA, el grupo terrorista, estaba realizando misas negras y sacrificando bebés y ese tipo de cosas. Acababa de estrenarse la película El Exorcista y aprovecharon ese rebufo, pero hasta 2014 no tuvimos ni idea de lo que había detrás de esa... de esas noticias. Y en 2014, un profesor de la Universidad de Sheffield, Richard Jenkins, publica un libro aterrador en el que relata su investigación, además citando con nombres y apellidos a los agentes de la inteligencia militar británica que le habían revelado esta historia y que le contaron que eran ellos los que estaban detrás, que habían buscado un instrumento en las emociones, en las creencias de la población irlandesa, sobre todo en aquellos dos años tan terribles y conflictivos que fueron del 72 al 74, en que el IRA estuvo especialmente activo y estaban al borde de una guerra civil. Y eran los propios agentes de inteligencia los que se dedicaban a colocar velas negras, cruces invertidas, pentagramas invertidos y a hacer que se extendiese el rumor de que el IRA estaba realizando prácticas satánicas, ¿no? Porque, según decía el responsable de la inteligencia militar en esa época, el capitán Colin Wallace, que fue el que estaba detrás de esta operación psicológica, ellos buscaban algo que influyese al mismo tiempo a las comunidades católicas y a las iglesias protestantes, ¿no? Y que además les sirviese, y todo consiguieron matar varios pájaros de un tiro, para que los niños no se metiesen en los edificios donde estaban los agentes de inteligencia espiando al IRA, y entonces hacían correr el rumor de que allí es donde se hacían las prácticas satánicas y para demás. Crear miedo. Nunca hubo ningún ritual satánico ni práctica satánica relacionada con el IRA en esos años, pero aquello llegó a las portadas de la prensa. Entonces creo que es un buen ejemplo de cómo, y claro, y en base a eso se hacían conjeturas sobre quién pertenecía a tal secta, y nada, todo era falso. Lo mismo que ocurre ahora con todas las conspiraciones de Chichinabo que vemos todos los días en Internet, ¿no? Pero esto ya ocurría en los años 70 y en prensa escrita, que es mucho más grave. Por ejemplo, hablando de prensa escrita, te leo titulares de una portada de un periódico en Mañana, que dice: premios en Goya 2019, campeones en mejor película, El Reino de Sorogoya en hasta 7 estatuillas. Luego, más adelante, dice: manifestaciones para que Maduro salga del poder en Venezuela. Titulares, nos habla, por ejemplo, detenida por robar a un bebé recién nacido en un hospital de Guadalajara. Condenan a una compañía aérea a pagar 100 euros a una pasajera que abandonó en Roma. Titulares, a prisión, la persona representante de esta fábrica de ataúdes, la polémica que ha habido. El gobernador demócrata de los Estados Unidos, por tal estado, disculpa la presencia en Internet del mismo en su Facebook de una foto racista. Una serie de titulares. ¿Cuántos titulares y cuántas informaciones, cuántas cosas de las que nos creemos, de las que te he leído, son falsas y son fruto de una operación psicológica? ¿Tú te crees que soy Dios? Y no digo de estas, pero digo, ¿qué parte de la realidad podemos creer? Yo es que ya eres Carvajal Nostradamus ahora yo mismo. Ya tiendo a no creerme absolutamente nada. En general. O sea, ninguna de las cosas que he dicho. Yo tiendo a no creerme absolutamente nada. Sobre todo, mira, cuando tú investigas un crimen, llegas a la escena del crimen, lo primero que buscas es el móvil, ¿no? Un móvil. Un teléfono. Entonces, sí, para llamar al forense que venga a hacer el autopsia de cadáver. No, entonces, cuando alguna noticia tú deduces que detrás alguien puede ganar algo, fundamentalmente político, bien, que puede haber está, un interés político, dices, bueno, vamos a verla en un par de fuentes distintas vamos para contrastarla. A mirar con, ¿no?, lupa un poquito. Claro, porque esto de mover las emociones y las creencias es algo que ha existido siempre, que sigue existiendo ahora, y que somos tan provincianos que tendemos a pensar que no ocurre en nuestro contexto. Evidentemente, yo creo que hoy, parece increíble, ¿no?, que en el año 2019, en pleno siglo XX, podamos afirmar que exactamente igual que ocurría en la Edad Media, hay gente que mata, que tortura, que viola por sus creencias. Dicen, hombre, no, esto no puede pasar. Bueno, un ejemplo que todos asumimos enseguida es el del terrorismo islamista. Las barbaridades y atrocidades que hacía el Estado Islámico o Al-Qaeda o cualquier otro grupo. Boko Haram. O Boko Haram, por ejemplo. Lo tenemos claro. Bueno, y si os digo que el grupo terrorista más sanguinario, feroz, brutal del presente es cristiano, y que además utiliza el ilusionismo, el fraude, las operaciones psicológicas y las creencias. Además es una historia preciosa que comienza... No, preciosa... Es que los criminólogos, ¿sabes? Claro. Es como los forenses, sí. Cuando dicen, mira, este cadáver, esta autopsia es preciosa, esta autopsia es muy bonita, claro, dentro del contexto, ¿no? Pero es una historia que a mí me parece alucinante porque es muy reveladora y que comienza con una mujer, con una médium, que además tiene una biografía sorprendente, Alice Auma, que fue una prestigiosa médium y curandera choli, de la etnia choli, un grupo étnico de Sudán del Sur y de Uganda, con más de 1,5 millones de individuos, y esta mujer trabajaba como vidente y sanadora cerca de la ciudad de Gulu, donde en una época de mucho conflicto, además, en que ya había varios grupos, varias guerrillas insurgentes, como el Ejército de Resistencia Nacional o el Ejército Democrático Popular, que supuestamente luchan contra el gobierno, pero al final el que las pasa canutas es la población civil, ¿no? Lo mismo que pasaba con las guerrillas de las FARC, o el ELN, o con cualquier guerrilla, o con cualquier guerra. O en el Congo. Porque al fin y al cabo una guerrilla es como un diminutivo de guerra, ¿no? Es como una guerra pequeña, pero no hay guerra pequeña. Bueno, pues esta mujer, en 1984, cuando tenía 29 años, sufrió una crisis psicótica. Se quedó muda, su padre la llevó hasta 11 brujas en distintos poblados, intentaron hacerle un exorcismo para curarla, y en agosto de 1986 tiene un brote en el que dice ser poseída por un oficial del ejército llamado La Buena, que significa mensajero, y hace una especie de cuaresma. Ella se va sola a la selva, en el Parque Nacional de Para, durante 40 días y 40 noches, y vuelve convertida en una especie de Juana de Arco, porque se presenta en su comunidad diciendo que ella ha sido ungida por el espíritu de este militar, de este guerrero, arma una nueva guerrilla, prometiendo que iban a conseguir tirar a ese gobierno tiránico y conquistar la capital, y exactamente igual que Juana de Arco, recluta una milicia y comienza una lucha armada con un movimiento que denomina Movimiento del Espíritu Santo. Bueno, ella consigue varios éxitos militares. Mira, esta también es una mujer con historias. Me voy a ir apuntando. Es un personaje sorprendente. Sí. Adopta el nombre de Alice La Quena como Alice la Mensajera, ¿no? Y finalmente no consigue, evidentemente, recuperar Kampala y expulsar al gobierno, pero como Juana de Arco termina siendo acusada de brujería por sus propios milicianos y termina primero en un hospital psiquiátrico y posteriormente en un campo de refugiados. Y además expoliado la historia, Manuel. Pero 10 años después viene la segunda parte, y aquí es donde está el personaje terrible de esta historia. 10 años después, su primo, Joseph Kony, toma el relevo y se presenta no ya como un médium, sino como la personificación del profeta. Él dice que no es un intermediario entre un simple espíritu y los humildes mortales, sino que es el nuevo emisario de Jesucristo. Él incorpora al Espíritu Santo y en el nombre de Cristo funda el Ejército de Resistencia del Señor, del que no habla nadie en los medios de comunicación prácticamente. Bueno, pues este personaje empieza a reunir milicias en Uganda, en Sudán, y crea la organización terrorista probablemente más terrible de la historia. Se supone que hay entre 20.000 y 40.000 niños soldados que él ha reclutado. Niños soldados, según alguno de los que consiguió sobrevivir y escaparse de esta guerrilla, a los que les obligaban a matar a sus propios padres como prueba de fe a este profeta cristiano, ¿no? Los convertían en esclavos sexuales. En niños soldados se le atribuye la muerte de más de 12.000 personas. Su sello de identidad, esto lo han perseguido mucho los misioneros católicos, tanto católicos como protestantes en África, son las mutilaciones, los desmembramientos, las amputaciones de narices y de oreja, las violaciones en grupo, los abusos de cadáveres. O sea, las mayores atrocidades que os podáis imaginar y que se están cometiendo ahora en África, en una organización terrorista que utiliza precisamente el ilusionismo, porque antes de llegar a una aldea, él envía a sus emisarios, como ya hacía Moisés en el Antiguo Testamento, o como hacía el Gran Cam, utilizando la propaganda, diciendo que iba a llegar el emisario de Dios, el mensajero, que es invulnerable a las balas, que tiene poderes sobrenaturales, y un montón de cosas. Y aunque ya en el año 2002 el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que parece que no vale para mucho, condena a esta organización como terrorista, y en octubre del 2005 la Corte Penal Internacional emite las primeras órdenes de busca y captura, y en el 2011 Barack Obama envía a 100 soldados de élite a Uganda para intentar capturar a Connie, y en las películas siempre ganan, ¿no? Los soldados de élite americanos hacen la leche. Bueno, pues nada, no, Connie a fecha de hoy sigue estando libre, sigue haciendo atrocidades y utilizando las creencias como un instrumento de poder. Hace tan solo unos días algo parecido que había ocurrido antes, no está tan claro, en otro sitio, en otra embajada, pero hace tan solo unos días la embajada de Canadá en Cuba ha sufrido varias bajas y varias personas, varios diplomáticos se han ido. Hay mucha polémica, pero hay una historia, y es que las personas que se han ido han contado y se les ha analizado, y parece que tienen algún tipo de problema neuronal, mental, creado a partir de unas ondas extrañas que les han llegado. Se han desarrollado armas no clásicas en los últimos tiempos por parte del Pentágono. ¿Se han desarrollado armas que tengan como objetivo modificar la mente humana? Bueno, influir en la mente humana. Influir, claro, en la mente humana. Armas de baja frecuencia, de ultrasonido, se van utilizando desde siempre. Aunque yo no considero eso operaciones psicológicas, sino que serían armas no letales o letales. Hay... Es que precisamente Faber-Kaiser, que has mencionado, claro, hablaba mucho de eso en su revista El Mundo Desconocido. Y le llamamos paranoico, ¿no? Y decíamos, sí, bueno, wow, este no sabe lo que dice. Si tú te vas a... Armas psicotrónicas, decía él. Sí, y de ahí venía el nombre, psicotrónicas. Es una forma de decir tecnología aplicada a la mente. Sí, pero es que se llevan haciendo este tipo de cosas desde siempre. Sobre todo se desarrollaron mucho en la Guerra Fría. Si tú vas a Berlín, hay el antiguo edificio de la Stasi, que es un edificio de 6 o 7 plantas. Las 3 o 4 primeras plantas, incluyendo la planta baja, actualmente son el Museo de la Stasi. Y ahí te puedes encontrar cosas alucinantes que están reconocidas, porque están en el Museo de la Stasi. Incluso al lado del Checkpoint Charlie, en su actual ubicación en Berlín, no donde estaba originalmente, porque ahora se ha desplazado, pero pegadito al Checkpoint Charlie, que era ese punto de control entre la Alemania del Este y la Alemania democrática en su época, hay un museo, otro museo también de 3 o 4 plantas, donde también hay muchas de estas herramientas, como aquel paraguas que se utilizaba para inocular veneno, un veneno muy poderoso, a ciertos insurgentes en la época de la Guerra Fría, aparatos para hacer una contaminación radiactiva, por ejemplo, venenos de los más sofisticados. Se hizo muy famoso este tema con el polonio en su día en Inglaterra, pero es que en Inglaterra hay docenas de casos de espías que han fallecido en extrañas circunstancias. Pero yo no consideraría esto como operaciones psicológicas puramente, porque además están definidas en el glosario de las operaciones psicológicas de nuestras propias unidades de SIO, pues estoy hablando del Ejército Español. Cuando tú te lees las definiciones de los términos que utilizan, ¿no? Campaña psicológica, objetivo psicológico. Una campaña psicológica es una actividad de propaganda y otras acciones psicológicas realizadas hacia un blanco audiencia determinado con el propósito de influir en sus opiniones, emociones y comportamientos. Casi parece que está definiendo las noticias. Sí, sí, es que estoy viendo una noticia de unas calles de una gran ciudad. Pero es que incluso están los anuncios. Los anuncios en muchas ocasiones también te pueden estar diciendo este tipo de cosas. La publicidad no deja de ser una forma de propaganda enfocado a lo comercial. Claro, pero ellos... O mira, ahora hablando de cine, el cine, los cortometrajes, los documentales. ¿Cuántas veces hemos visto películas americanas que directamente van dirigidas con un mensaje? A mí me consta porque me lo han dicho directamente los responsables de servicios de inteligencia que lo han hecho. A mí me consta, y si estuviera Fernando lo podría confirmar, porque tuvimos la misma fuente, Dominique Pastor Petit, que fue el mayor espiólogo que ha habido en España, un tipo increíble, que además a mí me cogió muchísimo cariño, no sé por qué, y me presentó a muchos de los personajes que aparecen en sus libros. Estoy hablando de directivos, no simples agentes, del MI5, del MI6, del KGB, del Mossad, etcétera. Y alguno de ellos a mí me ha explicado con todo detalle cómo sus servicios producían o coproducían películas de cine de gran presupuesto, con las estrellas que admiramos y vemos en la pasarela de los, no sé si de los Goya, pero sí de los Oscar, para mantener un estatus de opinión en la población civil sobre ciertos temas, o sea, para que creamos lo que tenemos que creer. Yo pienso que a veces tenemos que plantearnos primero qué es lo que creemos de las cosas que vemos en los medios y luego por qué lo creemos. Porque nos lo han contado, porque lo hemos visto en Twitter o en Facebook, porque ha salido en un telediario. A lo mejor tenemos que analizar por qué creemos las cosas que creemos, e igual nos llevamos más de una sorpresa. Dice Bernardo con Almudía Rosavientos. Genial, Manuel, me has enseñado a escuchar y a no pasarme de listo y quedar, que también lo he aprendido contigo, como un pazaguato. Que es una expresión Paz que utiliza sí, Pazguato. Y dice, y también he aprendido gracias a ti lo que significa. O sea que también. Todo lo que empiece por la palabra paz está bien. Está bien. Y también nos dice un oyente dentro del lugar, dice, un tema interesantísimo, gracias Manuel. Es que yo creo que es un tema que mueve mucho. Y sobre todo lo que hay detrás de muchas cosas, ¿eh? Lo que a mí me preocupa de verdad, y yo más que, bueno, me preocupa, me ocupa, pero además me angustia, es cómo afecta a nuestro mundo, cómo afecta a estos temas. En el 2013, Edward Snowden tenía que haber cambiado el mundo. Cuando Edward Snowden, ese exagente de la NSA, se escapa con millones de documentos y los filtra, llevamos años analizándolo, es tanto material que llevamos años. Bueno, pues acaba bueno, antes parecido lo había hecho Assange y tampoco cambió el mundo. Exacto, exacto. No, pero lo de Snowden es mucho más grave, porque Snowden nos explicó, es una etapa, es una fase más, pero y nos cuenta cómo la funciona, verdad, pero luego ese sistema, esas operaciones incluyen varias cosas. Una de ellas es echar basura sobre el porteador de la información. Mucha, mucha basura. Se genera una duda. Y de esa forma también se genera que no tenga eco lo que ha dicho y lo que ha hecho. Pero hay cosas que están saliendo ahora. Sí, pero ya forma parte de lo secundario. Sí, y además nunca aparecerán en los grandes medios. Y una que me llama especialmente la atención es un documento de una agencia de inteligencia británica, una agencia de señales, que se titula El arte del engaño. Entrenando para una nueva generación de operaciones encubiertas online. Claro. Es un documento que incluye 50 diapositivas en las que se habla de conceptos tan curiosos como crear cibermagos para hacer magia en la red, es decir, para crear ilusiones. Pero luego hay un tema preocupante, ya hablaremos otro día de él, que son una serie de fotografías de ovnis que podrían sugerir que incluso el fenómeno OVNI también está siendo utilizado como una pantalla de engaño. Un día hablaremos sobre eso. Se abre un gran abanico de cosas. Manuel Carvallal, muchas gracias. Mañana más. Mañana más. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y atención, porque os vamos a hablar de un lugar espectacular, terrible. Es un agujero, el agujero azul. Es una meca de los buceadores. Ha muerto, según algunas fuentes, hasta 100 allí. Y vamos a hablar de este asunto con el presidente de la Federación Española de Actividades Acuáticas, Oliver Vilaín de la Figuera. Oliver, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Oliver. Amigos de la Rosa de los Vientos, es un placer estar con vosotros esta noche, de verdad os lo digo. El placer es nuestro y conocer un lugar. Este se encuentra en Egipto, lo conocéis muchísimo los buceadores, los especialistas en apnea, pero es un lugar, es que es difícil transmitir. Es como una cueva subterránea, pero que se ve desde afuera, ese agujero azul en el mar y muy cerquita de la costa. Sí, exactamente. Fíjate, del que estamos hablando ahora mismo, del que podemos hablar yo en primera persona, es el Blue Hole de Dahab. Dahab es un pequeño pueblo de unos 10.000 habitantes, bueno, prácticamente una ciudad que hay en la península del Sinaí, en Egipto. Y precisamente este agujero tiene 95 metros de profundidad, que es el primer dato que yo creo que puede ser interesante, y está pegadito a la costa. Es decir, que para que os hagáis la idea,

auténtico mundo dentro de nuestro mundo, este agujero azul que se encuentra en Dahab, en Egipto. Gracias, Oliver. Un abrazo. Un placer. Gracias. Gracias a ambos. Hasta luego. La Rosa de los Vientos. En Onda Cero. Hemos llegado al final por esta noche en La Rosa de los Vientos, una Rosa de los Vientos que continúa, siempre lo hace en redes sociales. Ya sabéis, si queréis poner cualquier mensaje, cualquier comentario, con almohadilla Rosa Vientos y nuestro correo electrónico, os lo recordamos, rosa.vientos@ondacero.es, rosa.vientos@ondacero.es. También recordamos lo que es la página web, ondacero.es, ahí están todos los programas ahí, con cada una de las sesiones, los programas enteros por partes, como queráis. Y también, por supuesto, La Rosa de los Vientos, ondacero.es, la sesión dedicada a La Rosa de los Vientos. Y ya sabéis, estamos en este puente, entre temporadas, como todos los meses en de agosto, el final de un año, de una temporada, el comienzo de otro. En La Rosa de los Vientos, programa que vuelve mañana.